Presume inocente. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en la ciudad de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. Madrugada, después de lo que había sido una protesta de la comunidad Cuom allí en la localidad de Fontana, en Chaco, y lo que vemos allí es la irrupción en uno de los domicilios. No tenían orden de allanamiento, se llevaron detenidos, arrastrándolos a 4 jóvenes, entre ellos 2 mujeres, una menor de edad. En la comisaría fueron torturados, rociados con alcohol. Una de las jóvenes está denunciando que fue abusada sexualmente. Hay por ahora 5 policías, fueron pasados a disponibilidad por parte de la gobernación de Chaco. Se conocieron las declaraciones del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, quien sobreseyó a uno de los 5 imputados por la violación en grupo de una joven de 16 años, hecho que ocurrió en 2012. Se pidió un juicio abreviado para los otros 3 restantes con la calificación de abuso sexual simple agravado por la comisión de 3 personas. El término jurídico que utilizó es accionar doloso desahogo sexual. La indignación fue mayor cuando se conoció que ninguno de los imputados, ninguno va a ir preso. La posibilidad de realizar reuniones familiares y afectivas, como las hemos denominado, para este fin de semana, ese tipo de encuentros que deben realizarse en casas particulares, no es una fiesta. Desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, sábado y domingo, la autorización para hacerlo dentro de lo que es el aglomerado de Gran Rosario, el aglomerado de Gran Santa Fe, y en la definición de la cercanía en los pueblos y ciudades del resto de la provincia. La posibilidad de realizar actividades deportivas o entrenamiento que no impliquen un contacto físico, es decir, habilitar las instalaciones para su realización, a los bares y a los restaurantes en esta actividad de 7 a 23 horas. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Y las noticias de la semana, por un lado, escuchábamos al presidente Alberto Fernández, quien, bueno, junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof, repasó, bueno, la crisis, anunció esta nueva fase que se extenderá por 21 días más para las provincias que están un poco más complicadas con el contagio de coronavirus y la circulación comunitaria. Mientras que para el resto del país anunció que se va a salir del aislamiento social y se va a entrar a un distanciamiento social. La siguiente noticia tuvo como protagonismo lo que pasó en Chaco cuando la policía allanó de forma ilegal y violenta la vivienda de una familia Cuom y se llevaron detenidos, golpearon, torturaron y abusaron a mujeres. Hoy Hay 5 policías que están separados de la fuerza y se investiga este hecho. También la indignación ganó la conmemoración del Ni Una Menos cuando se conoció el cambio de carátula de una violación en manada por parte del fiscal Fernando Rivarola a abuso simple con la argumentación penal del desahogo sexual. Además, 3 de los 6 acusados acordaron el juicio abreviado, lo que va a implicar una pena mínima. 2 de ellos fueron sobreseídos por ser menores y 1 absuelto por brindar testimonio en calidad de arrepentido. Por último, la voz que escuchábamos era la de Perotti, quien confirmó el jueves que la provincia de Santa Fe quedan habilitados los encuentros familiares para el fin de semana de 9 a 19 y en casas particulares, y también la actividad deportiva individual y los bares y restaurantes que pueden abrir sus puertas de 19 a 23 con los protocolos de higiene correspondiente. Todo eso con la música de Lisandro Aristimuño y Para Vestirte Hoy.